Bueno, y en Orozco saben que han celebrado pleno y esta semana, y entre otras cuestiones, pues ha nombrado también nueva concejala del grupo de gobierno de Adie. Alcalde, yo soy San Pedro Montalbán, ¿qué tal? Apagaseli, uno, bien, Egunón, hombre, bien. viernes y bueno, ya con tranquilidad, ¿no? Para hacer alguna excursión a la montaña, ¿o qué? Pues veremos lo que se nos plantea el fin de semana. Entre las actividades extraescolares de los niños y demás, pues ya veremos lo que hacemos. A ver si hay tiempo para más, ¿no? Sí. Bueno, pues eso, nueva concejala del ayuntamiento. Sí, Raquel Olavarría tomó posesión el martes y bueno, pues con la ilusión que se puede transmitir, ¿no? Para este tipo de cosas y de responsabilidades al final. Se ha levantado pues bastante polvareda, pues porque era una persona que no estaba en la lista. Pero bueno, nosotros siempre hemos dicho desde el principio que creo que es un acto de responsabilidad meter en una concejalía como es la de medio ambiente a alguien que sepa de medio ambiente. Por otra parte, efectivamente no estaba entre los 11 de la lista. Primero, pues porque cuando se hizo la lista sus problemas laborales no se lo permitían. Y de todas formas, en nuestro programa electoral, aparte de los 11 de la lista, aparecía más gente y ella sí estaba en esa lista. Decimos que es una toda responsabilidad porque, para que la gente lo entienda, digamos, si al final hubiese una concejalía de religiones, por decirlo de alguna manera, pues lógico sería que viniese un teólogo para estas cosas. Pero bueno, Raquel es una técnico medioambiental y creo que es la persona adecuada para llevar esa concejalía. Y así lo pensamos dentro de nuestro grupo y creemos que es un acto de responsabilidad. Sí, bueno, yo se lo iba a preguntar precisamente por esas críticas de la oposición, pero usted ya contestaba antes Sí, de... porque al final te hartas de oír las cosas por la calle, de las cosas la gente aprovecha de decir las cosas en la radio en vez de decírtelas a la cara o decirlas donde tiene que decirlas y al final pues mira, la respuesta te lo doy antes de que me lo preguntes por si no me lo preguntas. Bueno, pues ahí está. Le deseamos muchísima suerte a la concejala de Medio Ambiente. Precisamente hay algunos asuntos espinosos ahí en el municipio, como por ejemplo el parque en fin, los famosos molinos de ahí arriba, ¿no? Del Jesuri, que eso al final no sé cómo está ese tema. ¿Parado o qué pasa con eso? De momento está parado, no tenemos ninguna noticia de ningún tipo. Al final lo que vamos a defender es lo que nos ha dicho el pueblo que defendamos, y es que Orozco no quiere esos molinos de viento en Jesuri. Sabemos el problema que hay con la energía y pues que el uso que hay que hacer de las energías renovables, pero no a cualquier precio, y es lo que seguimos manteniendo. Bueno, el ayuntamiento que busca un técnico en audiovisuales. Sí, es para llevar el Don Ibane Aretoa, para llevar al final, pues sobre todo pues las actividades que se preparan el fin de semana, los domingos, pues como es el cine o pues las diferentes, lo que estamos probando ahora, como es teatro y otro tipo de obras. Y aparte de eso, pues otros acontecimientos esporádicos que se suelen dar y que hace falta un técnico. Para apuntarse, pues está la oficina de Induma, pues los requisitos al final se valoran digamos, los conocimientos en audiovisuales, pero bueno, lo que se valora ahora mismo es el euskera y luego, pues, lo que tengan que aprender, nos dicen los técnicos que es fácil de aprender y no va a haber ningún problema por eso. Tienen de plazo hasta el día 20, 21, ¿no? Pues 21 de me has marzo. pillado, no tengo el plazo. Sí, tengo aquí la nota. Sí. Deberán entregar el currículum antes del día 21 de marzo en la oficina Induma, Ajá. en Zubieta Kalea, Sí, o eso es. pueden enviarlo también por correo electrónico a infoinduma@yahoo.es o llamar al 946339945 para más información. Pues muchas gracias, Araceli. Bueno, pues nada, que mucha suerte a las personas que accedan a ese Sí, puesto, ¿no? sabemos que pues el trabajo no es gustoso porque al final tener que trabajar los domingos fastidia bastante, pero la situación económica no está como para perdonar ningún tipo de trabajo. Desde luego. Bueno, y en el Museo de Orozco, que organiza una exposición, la mujer y el deporte, me imagino dentro de todo lo que se ha organizado con motivo del Día Internacional de las Mujeres, que se ha celebrado el pasado día 8, y esta es una actividad más que quedaba ahí pendiente, ¿no? Sí, es una actividad, como tú dices, del Día Internacional de la Mujer. Desde el Departamento de Igualdad, desde el Museo y la BBK, que es quien ha prestado pues la exposición fotográfica. Y bueno, va a estar ahí desde el día 8 hasta el día 18 y todo el que quiera ver, pues puede, pues el que sienta curiosidad, que se acerque al museo a verlo, pues son fotos antiguas de, digamos, de los inicios en el deporte de las mujeres, casi casi. Fotos la mayoría en blanco y negro, con un par de ellas en color y bueno, pues son curiosas pues ver cómo hace pues 40, 50 años hacía deporte las mujeres. Pues muy interesante. En el museo, en horario habitual, me imagino, de jueves a viernes. Ya, a sábado. De jueves a sábado. A domingo, sí. Bueno, no, es que tengo aquí, ya por eso lo decías, que hay dos horarios distintos. De jueves a viernes de 10 a 14 y sábados de 10 a 14 y de 17 a 19. Eso es. Y domingos y festivos solo por la mañana, de 10 a 14. Por eso tenía yo ahí una nota aclaratoria. Y sí, luego, pues ya el pleno anterior también salió pues el concurso también del museo, además del museo de centro de centro turístico, centro de información turística de la zona de Gorbea, y luego el horario pues seguramente tendrá que cambiar y se ampliará el número de horas. Perfecto. Lo que sí, pero de momento mantenemos lo que tú has dicho. Ajá, perfecto. Bueno, y lo que sí han previsto también es un curso de natación para los más peques, para niños y niñas de 6 años, para que en la medida de lo posible nadie se quede sin saber nadar. Eso es muy importante, ya, pues por cualquier situación que pueda ocurrir, sino porque además es algo muy saludable, ¿no? Poder nadar en las piscinas, en la playa, en el mar. Sí, el curso de familiarización en el agua y es para niños de nacidos en 2006. Pues es al final pues para que los niños adquieran contacto con el agua, vayan quitando ese miedo. Luego sabemos que en verano todos nos gusta ir con los niños a las piscinas y demás, y pues bueno, si ya aprenden un poquito a quitarle miedo al agua, pues eso que vamos ganando. Sí, sí. Esto lo organiza AISIA, que son los que llevan la gestión del polideportivo. El precio del curso es de 44 euros y para apuntarse tenemos hasta el 21 de marzo. Luego el cursillo se impartirá desde el 24 de marzo hasta el 26 de mayo, pues sabiendo que la semana de Semana Santa y la de Pascua pues no va a haber cursos. Al final van a ser 2 meses en prácticamente todos los sábados. Estupendo. Bueno, pues ya lo saben. Que no se quede nadie sin saber nadar, que eso es algo estupendo. Sí, está bien. Además, los niños, en cuanto quitan el miedo al agua, disfrutan muchísimo más del verano a coste de nuestro miedo, claro, de no poder dejarles solos. Claro, bueno, por supuesto. Yo soy San Pedro Montalbán, alcalde de Orozco. Buen fin de semana y hasta la próxima. Es que ricasco. Es que ricasco soy, Arceli. Quiero verte. Agur.